tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Don Gato, Matute, Demóstenes y Benedicto. ¿Quién son eso? ¿Dónde están, man? ¿Ah? ¿Dónde están? Los gatos. ¿Quién es Don Gato? Un dibujo animado. No, sí. Un mono animado. Un dibujo animado. No. ¿Dónde Catman? No da lo mismo porque Magui la gorila era un dibujo animado, no podía ser un mono animado porque era gorila. Están riendo solo. Cae ese lápiz sin punta. Cae ese lápiz sin punta. ¿Dónde Catman? ¿Ah? ¡Catman! ¿Dónde vas a ir? El primo de Maguila. ¿Dónde Catman? No, ya pasó. No, pues, estoy esperando. La pinta tuya. Ya, Maguila, insístele. Tú de esta weá me mando yo. ¿Dónde Catman? Insístele. Ya esa lengua ortopédica. Ya, pues. Estamos esperando ahí, pues. Ya pasó, bueno. Va a salir más caro que esa planta de cabeza, esta weá. Tú me has porfiado. Más porfiado. Estoy esperando Catman. Escaman. Escaman, no quiero. Bigote. ¡Aló! ¡Bigote! ¡Tibi, tibi, tibi, toporopo! ¡Bigote! ¡Toporopo! No puede. Se parece al burro de la película de despedida de soltero. Esa nariz tiene usted. Le muevo una bandeja con payas ahí. Está al ascensor. Al ascensor. Al ascensor. ¡A de Scatman! Bigote. Bigote. Mire, voy a llevar la lengua al gimnasio y mañana la hago yo. No. A ver, ensayemos, ¿eh? No. Cotorra. Igual, ¿eh? En tres días sale. ¿A dónde estás, man? Te vi un dondo nada más. Sí, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? No. No. Bigote, ¿aló? ¿Aló? ¿A dónde estás, man? No. No. ¿Quién es? ¿Aló? Oh, ¿aló? Buenas tardes. ¿Scatman? No, Bigote. ¿Scatman? Ya, él dijo Scatman. Yo pensé que es Bigote, weón, en serio. Ya, ahora sí. Bigote. No, dile Scatman. Es que no estaba preparado. Bigote. No está. Bótala, weón. No está preparado. Bigote. Bigote. Ay, Bigote. Dime, Scatman, para Bigote. Pasa Bigote. Bigote. Ya, perdone. Ah, Bigote. Ah. Bigote. Ella me dio agua. Johnny. Johnny. Bigote. Johnny. Aló. Bigote. Bigote. Bigote. Al Scatman. Aló. Bigote. Oh, sáquenselo. Siéntate en el otro. Ya, pues Bigote. Sáquenle Bigote. Aló. Scatman. Scatman. I'm a Scatman. Bigote.